Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Experiencias aisladas son como fragmentos, no valis. Bienvenidos a otra emisión más del programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Lupita y Marco. Les recordamos visitar el Facebook oficial de la Facultad a la dirección facebook.com/comunidad.filos.umsnh y la página oficial de la Facultad, filos.umich.mx, donde podrán ponerse en contacto con nosotros y enterarse de las actividades que la Facultad ofrece en general. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. En la emisión anterior les presentamos la lista de talleres culturales que estará ofreciendo la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Enseguida les recordamos la oferta académica. Filosofía para niños, teoría de género, cultura purépecha, filosofía y pintura, cultura mexicana, seminario de titulación, filosofía y fotografía, apreciación de arte popular, gestión cultural, filosofía, literatura y memoria, y filosofía y política. Asimismo, les recordamos que los talleres comienzan entre el 17 y el 21 de febrero, los cuales se impartirán en las instalaciones de la facultad ubicada en Ciudad Universitaria, edificio C4. Como requisito, se debe contar con estudios mínimos de bachillerato. Los costos son de 1.500 para nicolaitas y 3.500 para público en general. Es tiempo de hacer una pausa musical. Escuchemos a la agrupación italiana de New Wave Post-Punk, Lisprank, con el track It's Life, el cual forma parte del acoplado New Wave Italiana 1980-1986. Thank you. Vamos al plano de la reflexión teórica con un ensayo del alumno Jorge Eduardo Arce Ramos, titulado La Otra Educación, la Escuelita Zapatista, con la voz de nuestra amiga Lupita. Polis. La Otra Educación, la Escuelita Zapatista, por Jorge Eduardo Arce Ramos. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. Y el día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día. Comandancia General del EZLN, Subcomandante Insurgente Marcos. 7 de octubre del 2013. En agosto pasado, durante una semana, los zapatistas convivieron con más de 1.700 personas de todo el mundo. ¿El motivo? El primer curso de la Escuelita Zapatista, en donde los alumnos conocieron a partir de la propia vivencia cómo es que se conforma el pensamiento zapatista, cómo es que construye su autonomía, cuáles son sus aciertos, sus errores y sus soluciones. Todo esto de la mano de un guía o botán, que fue quien directamente acompañó a cada uno de los alumnos en su proceso de aprendizaje. A esta experiencia única asistimos algunos alumnos de la Facultad de Filosofía Dr. Samuel Ramos Magaña, Roberto Landa, José Manuel Fuerte García y yo, quienes en el marco del 40º aniversario de esta institución académica compartimos nuestras vivencias a través de la charla La Otra Educación, la experiencia de la otra escuela zapatista. En mi acercamiento con la educación zapatista me di cuenta de que desde pequeños los niños aprenden a defender su entorno y a valorar su propia cultura, para lo cual las materias que llevan están directamente relacionadas con sus circunstancias particulares. En este tenor, todo se hace en función del colectivo, que es una palabra más pronunciada en Tzotzil, Tzotzil y Tojolabal. En lo que se refiere a su sistema de justicia, se cuenta con mediadores entre las partes en conflicto, quienes también deciden el castigo por un delito, siempre anteponiendo la rehabilitación de aquel que incurrió en un mal acto. En el tema de salud, los zapatistas guardan una serie de medidas que van desde la higiene y la prevención de enfermedades, vacunación, desparasitación, hasta planificación familiar, sin imposiciones, educación sexual, división de basura, hortalizas familiares, así como el rescate y la capacitación de parteras, hueseras y de la medicina herbolaria. Esta inclusión de las mujeres en la vida social y política de los zapatistas se remonta a la creación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, a partir de la cual pueden decidir su vida y ocupar cargos en 3 niveles de gobierno: local, municipal y de zona. Y son ellas, en la actualidad, quienes encabezan la resistencia en caso de incursionarse en movimientos hostiles. Por su parte, Roberto Landa se refirió a la constante praxis de los zapatistas para enseñarle al mundo en qué se basan sus principios de libertad, democracia, justicia y autonomía. Conforme a ello, los zapatistas mantienen el principio de la horizontalidad, en donde el pueblo manda y el gobierno obedece, en tanto que en la educación esto se ve reflejado en su carácter liberador. Con todos estos aportes, los zapatistas nos muestran otra forma de estar en el mundo, otra forma de hacer política, que está originando que un mundo esté a punto de derrumbarse y otro donde quepan muchos mundos esté por surgir. Asimismo, José Manuel Fuerte resaltó el hecho de que el corazón de la lucha zapatista se encuentra en la familia, toda vez que ésta se mantiene unida y sin rasgos de violencia. Al respecto, cabe señalar que el cultivo cumple un papel fundamental en la integración de la misma, ya que todos los miembros de la familia son partícipes de la siembra y la recolección, lo que los dota de una cohesión e identidad difíciles de romper. En tanto, las escuelas de las comunidades funcionan de manera muy distinta al modelo tradicionalmente conocido, en ellas se imparten las materias de español, matemáticas, medio ambiente y geografía, tanto en Castilla como en Tzotzil, Tzotzil o Tojolabal, según la lengua que se hable. Los alumnos son encausados por un promotor que no recibe retribución alguna en efectivo, solo en especie, quien se halla en total disposición de aprender de sus alumnos y quien también los encamina en el valor de la colaboración por encima de la competencia. Los tres asistentes de la escuelita zapatista coincidieron en la propuesta de adentrarse en sus formas de pensamiento indígena desde la propia vivencia y el diálogo, así como en la construcción de un nuevo paradigma de la educación construido desde el propio entorno. Polis. Nos detenemos un momento para incluir una pausa musical a cargo de la agrupación Angelina de EBM Agrotech Aesthetic Perfection con el track Speed It Out, que aparece en su disco A Violent Emotion. Yeah. Ahora los dejamos con una reseña de la mesa redonda, Perspectivas sobre la Reforma Educativa, realizada por la alumna Sonia Anaid Cruz Dávila en voz de Lupita. Ágora. Reseña de la mesa Perspectivas sobre la Reforma Educativa, por Sonia Anaid Cruz Dávila. Ese lunes, a las 17 horas, como parte de los eventos conmemorativos del 40º aniversario de nuestra facultad, se llevó a cabo una mesa de debate acerca de la reforma educativa. Se contó con la participación de Horacio Eric Avilés Martínez, director ejecutivo de Mexicanos Primero Michoacán, el profesor Carlos Alberto Bustamante Penilla, la profesora María Guadalupe Zavala y el profesor Raúl Gacés Noblecía como moderador. Para comenzar el debate, Eric Avilés dio una pequeña semblanza acerca del surgimiento de la reforma educativa, que nace de la sociedad civil y de asociaciones tales como Mexicanos Primero. Durante las elecciones presidenciales del 2012, se realizaron 10 preguntas relacionadas con la educación a los candidatos a la presidencia de la República. Fausto Vallejo se quedó solamente con 2 de estas preguntas en cuanto a consignas por la educación. La primera es la de los 200 días laborales y la segunda es la que tiene que ver con la rectoría del Estado sobre la educación. Está previsto que estas reformas den comienzo en agosto del 2014. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para 2015 habrá elecciones estatales. Es por eso que resultaría necesario asegurar que existen las condiciones de posibilidad y viabilidad para dicha reforma educativa antes de querer llevarla a la práctica. Por otro lado, Lupita Zavala consideró que las instituciones educativas han colapsado debido a que no ha habido reformas institucionales. Contamos con leyes de primer mundo, pero entonces, ¿cómo es posible explicar nuestro enorme rezago educativo en comparación con los verdaderos países primermundistas? Es debido precisamente a la ausencia de reformas en el funcionamiento de las instituciones. ¿Cuál podríamos considerar que es el papel que juega el profesorado en el proceso educativo? ¿La calidad de este proceso educativo depende únicamente de ellos? La reforma educativa afecta solamente a la ley laboral y no al funcionamiento de las instituciones que todos sabemos y que son corruptas y nepotistas. Llevamos 30 años de anarquía en lo que respecta a la educación, 30 años de redes de relaciones corruptas y donde los puestos de trabajo se adquieren por contactos y por cuestiones de poder y no por concursos de oposición que acrediten la verdadera competencia de las personas que trabajan en estas instituciones. ¿Cómo es posible entonces que se quiera evaluar a los profesores cuando el entramado mismo de las instituciones evaluadoras está corrompido y podrido en su interior? Finalmente, Carlos Bustamante intervino retomando algunas cuestiones planteadas por Lupita Zavala y formulando 4 problemáticas a las que se enfrenta la reforma educativa. El primer problema es el político y social que implican los juegos de poder en el gobierno y el retorno al mismo del PRI. El segundo problema es en realidad una pluralidad de problemáticas legales que Carlos Bustamante formula mediante las siguientes preguntas. ¿Qué tanto la reforma educativa se refiere al aspecto administrativo de la educación y no a sus contenidos? ¿Esta reforma educativa se convertirá en una reforma laboral paralela a la misma? ¿La reforma educativa implica que las plazas laborales de los profesores están en juego? Y finalmente, si esto es así, ¿de qué forma se piensa dar empleo nuevamente a todas estas personas? El tercer problema es el sistémico, que se refiere a que la reforma educativa no supone consultar a los estados federales para elegir los sistemas de educación que se piensen llevar a cabo. El cuarto y último problema es el propiamente educativo, que la Ley General de Educación de 1993 está hecha para que las ideas sean estipuladas por las secretarías estatales y no por el Congreso de la Nación. La vaguedad de esta Ley General de la Educación hace que sea posible llenarla con acuerdos parciales de las secretarías estatales. Su formulación es de plastilina y, sin embargo, de esta forma solamente el secretario de Educación del Estado puede intervenir en la educación mediante los acuerdos parciales que formule. Al finalizar la exposición de los tres participantes, el moderador Raúl Garcés abrió el diálogo a la audiencia para que formularan preguntas y realizaran comentarios. El primero en intervenir fue el alumno de séptimo semestre, Jorge Eduardo Arce Ramos, quien preguntó a Eric Avilés si tenía nociones acerca de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y de ser así, si consideraba que se tomaba en cuenta a los estudiantes de la universidad para ella. La segunda intervención la realizó el profesor Juan Velasco Errejón, quien reiteró la opinión compartida por Lupita Zavala de que el diagnóstico de que los profesores son el problema en cuestión de la educación es un diagnóstico falaz y parcial. La tercera intervención la realizó el alumno Jairo Mendoza de quinto semestre, quien consideró que el asunto de la educación debe ser aclarado y sobre todo consultado con la gente, con los padres de familia y los mismos niños, y no solamente con los profesores. La cuarta intervención la realizó el alumno Gerardo Roberto Flores Peña, de séptimo semestre, quien consideró que el gobierno no resulta a la ciudadanía para las reformas que plantea realizar. Por ejemplo, la reforma educativa no está pensando en la seguridad laboral de los profesores. Después de estas cuatro preguntas de la audiencia, se efectuó una segunda intervención de los participantes para dar respuesta, comenzando con Eric Avilés, quien respondió a Jorge Arce que la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pretende modificar las normativas referentes a las jubilaciones que están generando un déficit en el presupuesto de la universidad. Para responder a las otras tres preguntas, observó que hay que poner al centro a los niños y jóvenes de Michoacán, generando así una reforma participativa e incluyente. Mencionó que hace más de 3 años que no hay un concurso de oposición abierto para los profesores de educación básica. Por su parte, Lupita Zavala recordó que las instituciones como el Instituto Michoacano de la Educación se rigen por relaciones de todo tipo, menos las que pudieran considerarse legales y transparentes. ¿Cómo pedir entonces que se efectúe un concurso de oposición abierto y transparente en la educación básica si las mismas instituciones de la educación no otorgan sus puestos de trabajo de forma legal y transparente? Finalmente, Carlos Bustamante respondió a Jorge Arce que la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana es una ley del Estado de Michoacán, lo cual resta autonomía a la universidad. Esta reforma a la Ley Orgánica es otro caso donde una verdadera reforma educativa está ausente y hay más bien una reforma laboral. Después de esta segunda intervención por parte de los participantes, se realizó a su vez una segunda ronda de preguntas por parte de la audiencia. La discusión se centró en el hecho de que esta reforma educativa se reduce a intereses administrativos, partidistas, empresariales y de control de poder, en lugar del interés por la educación. Eric Avilés, sin embargo, sostuvo que sí hay propuestas verdaderamente académicas por parte de Mexicanos Primero y que la calidad de un sistema educativo tiene que atenderse a la calidad de sus maestros, en quienes están los verdaderos esfuerzos que deben ser organizados. Ágora. Y con estas reflexiones nos despedimos. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. No olviden sintonizarnos el próximo sábado. Por lo pronto, les deseamos un feliz fin de semana. Los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía. El lugar de tus pensamientos.